Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ¿Estás escuchando? Terreno de Juego en la 88.7. Volvemos al aire del 88.7 y tenemos en conexión a Dante Corradini luego de lo que fue el torneo de handball en juveniles en San Luis. Dante, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Y se escucha? Sí, sí, se escucha, Dante. Carmen Nosey te habla. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Carmen? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Muchas gracias por tomar este tiempo con nosotros. Y queríamos arrancar sabiendo qué balance final haces del campeonato juvenil. Bueno, primero gracias a ustedes por la comunicación. El balance que hacemos es un balance positivo en cuanto al torneo que jugamos. Fuimos con algunas expectativas de ir paso a paso, en principio meternos entre los cuatro mejores, y la verdad llegar a la final entre los dos mejores equipos del país fue algo inesperado quizás, pero que se recibió de una forma muy buena. Hola Dante, ¿cómo estás? Te habla Máximo Badie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que crees que faltó para que se consiguiera el título? Es difícil, mirá, yo te cuento, capaz que no se sabe mucho esto, pero Femeval, que es Buenos Aires y Gran Buenos Aires, tiene un gran nivel de handball. Ellos tienen handball televisado y una liga con infinidad de equipos y muchas categorías, ¿viste? Engloba todo lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y nosotros somos solamente de Mar del Plata, bueno, engloba Tandil, Necochea y demás, pero tenemos 12 equipos. Entonces, en cuanto a cantidad de jugadores y calidad para seleccionar, es muy baja en comparación con ellos. Ellos tenían casi todos jugadores de selección argentina y nosotros no. Entonces, quizás desde ahí ya arrancábamos individualmente con una desventaja, pero bueno, los chicos lo supieron suplir de gran forma y le dimos una pelea importante. Dante, ¿cómo andás? Matías Franco te saluda. ¿Cómo estás, Mati? Bien, bien. Dante, ¿qué le dijiste a los jugadores una vez que terminó el campeonato y quedó consumado, obviamente, el subcampeonato? Sí, mirá, cuando terminó, tanto yo como Bruno, que era el asistente, que también es el coordinador del handball de acá de la liga, que tiene muchos torneos encima y mucha experiencia, el mío era el primero, hablamos los dos, tomamos la palabra. De mi parte, yo le dije que estaba muy contento con los chicos, porque además del juego adentro de la cancha, tuvieron un comportamiento excelente afuera del 40-20. Y me quedaba muy tranquilo porque entregaron todo y más. Cuando un equipo rinde más de lo que tiene y lo deja todo, uno como entrenador se va muy contento. Y más cuando cumplen toda la estrategia planteada de un principio y te siguen convencidos los chicos, es como un triunfo para nosotros. Dante, vos recién decías que era tu primer torneo, campeonato de este nivel. ¿Cómo te preparaste y cómo te sentiste a la hora de dirigir a los chicos? Sí, mirá, era mi primer torneo. El proceso arrancó con... Yo estaba de asistente, desde el año pasado soy asistente de esta categoría, sub-18, con Alejandro Carotenuto, estaba al mando del equipo, y por diversos motivos, él es entrenador de beach handball y viajaba con la selección argentina femenina a un torneo en Brasil. Entonces me tocó hacerme cargo a mí del equipo y bueno, la primera experiencia fue, cayó medio así de la nada, de sorpresa, pero bueno, esto siempre tiene una gran preparación atrás, concursos, horas de handball y estar siempre con la cabeza en esto, somos bastante apasionados. Dante, ¿cuál era el objetivo central con el que llegaron? Nuestro objetivo era ir paso a paso en el torneo. Atlántica tiene un historial de, en los últimos años, siempre llegar hasta semifinales. Mínimo. El año pasado terminamos cuartos, por ejemplo. Pero este era un torneo distinto, veníamos con muchas bajas de jugadores y bueno, y entrenador también. Era bastante, entonces la idea era ir paso a paso, ver, encontrar nuestro mejor nivel. Entonces fuimos al primer partido, vimos que teníamos un buen equipo, el plantel la verdad respondió muy bien, y ir paso a paso, como te dije anteriormente. Llegamos a los cuatro primeros y una vez que estuvimos ahí en la semi sabíamos que era mata-mata, como dicen los españoles del partido, así sí, que sí. Era para uno o para el otro. Y con Mendoza, si tuvieron la suerte de apreciar el partido, sí, la verdad los chicos dieron un plus y ganaron muy cómodos, ganamos muy cómodos y llegamos a la final. paso a paso, como te digo, se llegó a un objetivo gigante que es estar en una final de Argentina. O sea, ¿se puede decir que lograron lo que buscaban? Y sí, no había una búsqueda en concreta de decir vamos a salir segundo, vamos a jugar la final. Había muchas incógnitas en el equipo. No, si bien tuvimos muchos entrenamientos, no tuvimos amistosos contra otros equipos, ni siquiera sabíamos el nivel de las selecciones rivales, porque las camadas de las otras selecciones habían cambiado. Este equipo van de dos años en dos años, viste, las categorías, y por pandemia no se había jugado el argentino con esta camada en la categoría cadetes, que es sub-16. Entonces, nada, teníamos incertidumbre de qué jugadores podíamos encontrarnos. Y cuando llegamos allá, nos encontramos con buenos equipos, como siempre son Mendoza, Córdoba y el propio Femeval, que es el que nos ganó la final. Pero también nos encontramos con equipos con mucho trabajo detrás, que se nota que entrenan regularmente, como la selección de San Luis, que fue el primer partido del grupo, que nos costó muchísimo, pero bueno, se sacó adelante. Dante, ¿qué aspectos tuviste en cuenta a la hora de armar el equipo? Esto ya yendo un poquito a la previa del torneo. Sí, y los aspectos que vemos primero es ir viendo primeramente cómo responde el jugador de forma individual, cómo responde en cuanto a lanzamientos, calidad de pase, interpretación del juego, todo de forma individual, ¿viste? Porque si bien yo conozco a los chicos de mi club, por ejemplo, yo dirijo a Pompeyo acá en Mar del Plata, handball, hay chicos que vienen de afuera, los conozco a la mayoría de jugar contra ellos, pero no a todos. Entonces, primero ver técnicamente cómo responden individualmente, después cómo se acoplan al equipo, y una vez que están acoplados al equipo, ver cómo responden a las consignas que uno les da y que tienen que resolver en el momento, porque podés tener una planificación tremenda para un partido, pero se da que tenés que responder de otra forma, y es muy importante que el chico comprenda esa consigna que uno le da desde el banco y que la tenga que solucionar en segundos, porque no te da tiempo el juego para practicar o pedir un tiempo y cambiar toda la estructura. Dante, justo vos lo decías, mencionabas el tema de Pompeya. ¿Qué sacaste de lo que empleás en Pompeya para llevarlo y utilizarlo en el campeonato con Azabal? Y bueno, cada entrenador tiene su libro y tiene su tipo de juego. Por suerte nosotros éramos un equipo de trabajo en el cuerpo técnico, en el cual estaba comprendido por Bruno, como te dije, por Luciana, la kinesióloga, que fue fundamental para que los chicos lleguen en óptimas condiciones al último partido, y Facundo Máquez, que era el encargado de la delegación. Entre todos hablábamos, principalmente, obviamente, en cuanto a handball hablaba con Bruno. Entonces, la estrategia que planteábamos y lo que llevábamos cada uno de su club aportaba al equipo y a la forma de jugar. Bien, Dante, ¿cuándo te decidiste por tomar el rol de entrenador? ¿Qué te llevó a eso? Siempre fui un apasionado del deporte. Desde chico jugué al fútbol, después jugaba, me gustaba mucho el básquet, y bueno, y me decidí por el handball, viste, que más o menos lo fui conociendo de grande el deporte, y me apasionó. A raíz de esto yo empecé a estudiar la carrera de educación física, y bueno, ya tomar el rol de profe, la carrera es muy importante para un entrenador. Yo creo que con el curso solo de entrenador, por más que tengas el nivel 3, que es el máximo en el país, creo que no te nutre tanto como tener una carrera encima como la de profe de educación física, y eso me llevó a decidirme por el handball y abocarme a esto. Dante, bueno, hablás un poquito de tu rol como entrenador. ¿Qué es lo que más te gusta de ser entrenador? Mirá, lo que más me gusta a mí es compartir tiempo de cancha. Me encanta estar en la cancha, pero lo más lindo para un entrenador, y a mí me ha pasado de arrancar con jugadores desde muy chiquitos, desde la categoría mini infantiles, que tienen 10 años, 12 años. Y cuando ves que ese chico llega grande y aprendió cosas de handball, cosas de la vida, y viene y te manda un mensaje o te dice algo que le sirvió, para uno es una satisfacción enorme. Es como un título, como salir campeón, es cuando un chico que vos formaste viene, ves que tiene una actitud tremenda y te lo agradece. Eso es lo que más me gusta como entrenador y lo que más satisfacciones me da. Y siguiendo por esta misma línea, ¿cómo te definís como entrenador? No, un entrenador muy tranquilo. Apasionado porque me gusta el handball, me gusta ver mucho cómo juega mi equipo, qué aspectos a mejorar, siempre ver todos los detalles, pero siempre mantengo mucho la tranquilidad en los partidos. Dante, ¿cuál es tu próximo objetivo en el handball? Bien, ahora personalmente yo con el club tengo un rol muy importante de coordinador, junto con mi compañero Jeremías, poder nutrir de ambas categorías, porque no tenemos las dos ramas, tanto femenino como masculino. La idea sería formar todas las categorías en ambas ramas, que es el camino que estamos teniendo, y después, bueno, seguir con la selección, creciendo y siempre aprendiendo más. Y bueno, ya un poquito en lo personal, ¿cuál es tu máximo objetivo en handball? O sea, ¿hasta dónde pretendés llegar vos como persona, Dante Corradini, en el mundo del handball? Y uno siempre aspira a lo máximo. Soñar no cuesta nada, entonces uno siempre se ilusiona en ir escalando pasito a pasito. Por ejemplo, me pasó a mí estar en plena final contra Femeval, acá contra la Federación Metropolitana Buenos Aires. En un momento del segundo tiempo miro al banco de enfrente y yo ya sabía que estaba el técnico de River Plate. Y decir, mirá, estoy compitiendo contra el técnico de River, que es primer nivel, fue uno de los formadores en los cursos, dirigió selección argentina. Entonces ves a esa persona y podés soñar con lo máximo, con estar en algún día, ojalá en alguna selección, o por qué no irse afuera a dirigir. Bueno, Dante, muchas gracias por tomar estos minutos con nosotros. Unas exclusiones muy buenas y después la vamos a estar subiendo a la página, así la podés resubir o chusmear. Y nada, agradecerte a vos y también felicitarte al cuerpo técnico como a los chicos por haber alcanzado este nivel. Dale, muchas gracias. Les agradezco a ustedes porque es muy importante la difusión para nuestro deporte. Así esperamos, sí, siempre buscamos darle luz a estos deportes que son un gran parte de la ciudad de Mar del Plata. Ahí así pasaba un poquito Dante, ¿no? Lo que era, y agradeciendo un poquito en terreno de juego, teniendo estos espacios de un deporte tan lindo como lo es el handball. Terreno de juego. Lunes a viernes de 13 a 14. Por Radio de la Azotea. Volvemos al aire de Terreno de Juego, 13 horas 51 minutos, ya poco a poco se nos va terminando el programa, ya poco a poco se van acercando los integrantes de Verdes y Frites, pero antes hay que ir con la Liga Marplatense de Fútbol.